El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes, mi radiotiempista? Comenzamos pues hoy, viernes a las 9 de la mañana, tu programa, el que tú estás esperando, el que tú esperas, el que tú me escribes para decir, pastor, ¿cuándo sale al aire? Pastor, este es un programa grabado, pregrabado, queremos escucharlo en vivo. Bueno, cuando pase la pandemia, tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Y bueno, estamos aquí muy alegres, contentos porque, wow, está prácticamente finalizando agosto. Y en la medida que vaya pasando los días, tenemos que dar gracias al Eterno porque nos mantiene con vida. Un día más en que estamos con vida y un día más que tú que me estás escuchando y yo que estoy aquí de este otro lado, estamos venciendo al coronavirus, esperando eso sí que pronto llegue la vacuna. Y tenemos buenas noticias porque el presidente Maduro dijo la semana pasada, el domingo, recién pasado, que él sería el primero, bueno, como tiene que ser. Y no ha sido el único presidente, el presidente de Filipinas también anunció que él sería el primero en vacunarse. Y bueno, hay muchos países que están entusiasmados con esto. Bueno, pero primeramente, lógicamente, van a vacunar a su población y después llegará a América Latina. Esperemos que ya para el mes de noviembre. Mientras tanto, quédate en casa. Siempre lo vamos a repetir. Usa tapaboca. Es importante. Fíjese que cuando uno sale, encuentra a muchas personas que no usan tapaboca o tienen el tapaboca y se le ve la nariz. Y bueno, y precisamente es que lo que quieren es que la carga viral no entre en demasía. Y usando la mascarilla, una buena mascarilla, pues tú evitas contagiarte. Esa es la idea, bueno, sentir una protección. Estamos en la dirección general gracias a Andrés Noguera en la producción, Oliver Noguera en los controles, Fabián Talero. ¿Y quién les habla? El pastor Johnny Quintero. Esperándolos, eso sí, después que pase la pandemia. Y quiero agradecer a todos ustedes porque siempre me están escribiendo. Hay hermanas, a todas esas hermanas preciosas, amadas, que no he tenido el gusto de conocerlas personalmente, pero ustedes saben que están ahí. Y bueno, somos hermanos porque eso dice la palabra de Dios, hermanos en el ADN espiritual del Eterno. Estas hermanas que siempre están participando en el chat, en el grupo de WhatsApp de Por Amor a Ti. Si tú quieres integrarte, escríbeme un mensaje de texto al 0426-401-3714 y me dices, pastor, quiero que me incluya. Es un grupo muy bonito porque estamos siempre hermanos, hermanas que están siempre pidiendo oración. Y aprovecho la oportunidad de que el pueblo de Dios tenemos que seguir orando para que esta pandemia pues desaparezca, que esta pandemia se desintegre y que el Señor use sus mejores medios, sea por la vacuna, sea por un tratamiento. Tenemos que seguir orando al Señor por todos nuestros vecinos, familiares, amigos, porque cada uno de nosotros seguramente ya conocemos a alguien muy cercano a nosotros que ya ha fallecido. Hay personas que no creen, personas que salen sin el tapaboca, dicen que esto es una conspiración mundial, qué sé yo lo que dicen, porque se dejan guiar mucho por las redes sociales. Y mire, vemos la cantidad de muertos, o sea, wow, es tremendo. Y cada día crece más, incluso en aquellos países donde la pandemia supuestamente había estado pasando, pero no ha sido así. Tienen que volver a cerrar los países, tienen que volver a poner controles, como en Italia, que cerraron discotecas, bares, igual que España. Y tenemos que estar conscientes que el virus no se va. El virus va a permanecer, como el chikungunya, como el dengue, como el cólera. Así que debemos cuidarnos. Lo que nos van a poner, para los que creemos, nos vamos a poner la vacuna, porque hay muchas personas que no quieren o dicen que no se van a poner la vacuna. Es una decisión personal muy respetable. Pero si usted está en esta posición, lo que le puedo aconsejar es que ore. Ore al Eterno y pregúntele cuál es su voluntad. Que el Espíritu de Dios te hable, porque todos tenemos que cuidarnos. ¿Qué va a hacer la vacuna? Nos va a proteger. Dicen que la vacuna rusa serían en 2 dosis y protegería a la población por 2 años. Esto quiere decir que, bueno, hasta ahora esta vacuna, si es así, cada 2 años tienes que vacunarte y cuidarte. Pero bueno, vamos a tener esa esperanza como creyente en el Señor, y quiero leerles el Proverbios 22:3, que nos habla precisamente de la prudencia. Dice que el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. Muchas veces no es que son castigados, sino que pagan las consecuencias de no ser prudente. Yo quiero precisamente pedirles a todos que oremos, porque a nivel mundial y aquí mismo en Venezuela se conoce de muchas pastores que están enfermos con el COVID, muchas personas creyentes nuestras de iglesias, amigos, que están enfermas con el COVID. Y lo mejor es ser prudente, lo mejor es evitar no salir. Yo, si Dios permite y salimos de la pandemia, el Señor dice que no debemos enorgullecernos, ¿sabe? De muchas cosas, pero como Pablo dice, si yo he de enorgullecerme de algo, es de ser cristiano, ¿no? De ser salvo por la sangre de Cristo. Y yo como pastor le digo a todos ustedes que si yo he de enorgullecerme de algo después de la pandemia, y si Dios permite que siga con vida, es de que yo en este programa, Por Amor a Ti, he estado despertando la conciencia de cada uno de ustedes de que nos cuidemos. Yo te cuido, tú me cuidas. Un programa para despertar conciencia. Y la conciencia es también, al dar este tipo de mensaje de que quédate en casa, es un mensaje para la comunidad, un mensaje social, un mensaje de que todos debemos cuidarnos. Y hablando de lo que es la prudencia, la persona prudente fija sus ojos en Jesús y busca en Él la sabiduría necesaria para cada momento. Permite que la verdadera vida, la que surge de una relación personal con Dios, fluya a través suyo, adornando todo lo que hace o dice, es así como lleva bendición y ánimo a los que se encuentran en su camino. Quiero que te grabes esas palabras. Y dentro de los acontecimientos que hemos tenido en esta semana que hemos tenido desde el último programa, tenemos una gran noticia. Siempre le he dicho que Israel es el reloj del mundo profético. Israel alcanza un acuerdo diplomático histórico con los Emiratos Árabes Unidos. Israel alcanza un acuerdo para normalizar las relaciones con los Emiratos Árabes Unidos y suspende, muy importante, la anexión de Cisjordania. Los dos países han acordado retomar los lazos diplomáticos de modo que los Emiratos Árabes se convierten en el tercer país árabe en establecer relaciones plenas con Israel después de Egipto en 1979 y Jordania en 1994. Lógicamente, este pacto fue anunciado por el presidente Trump de Estados Unidos, que medió entre las partes, y muchos por ahí están pidiendo el Premio Nobel de la Paz para este señor presidente. Por supuesto, hay personas que están, o países del mundo árabe que están en contra. Por ejemplo, el presidente Tayyip Erdogan dijo el viernes que Turquía estaba considerando cerrar su embajada en Abu Dhabi y suspender las relaciones diplomáticas con los Emiratos Árabes Unidos por su acuerdo para normalizar las relaciones con Israel. Erdogan estuvo hablando con periodistas en Estambul después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía dijera que la historia nunca perdonará el comportamiento hipócrita de los Emiratos Árabes Unidos al llegar a un acuerdo de este tipo. Pero recordemos que el mundo árabe se compone de creyentes chiitas y creyentes sunitas. El país Emiratos Árabes Unidos son mayoritariamente sunita, y dentro del mundo musulmán un 80% más o menos, 85% de la población mundial musulmana es sunita y el resto es chiita, y dentro de los países chiita está Irán. Irán también anunció que iba a romper relaciones con Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, oremos porque la profecía bíblica se está cumpliendo cada vez más y estas cosas tienen que suceder. Recordemos que también que tiene que haber paz y seguridad, entre comillas. Más adelante vamos a hablar de ese tema muy profético. Ahora quiero hablarles, porque la semana pasada estuvimos hablando del programa de la resurrección y estuvimos hablando de la resurrección de la parte de los justos. Pero dentro de lo que vamos a tratar de los testimonios, aquí me encontré con un testimonio de una mujer que dice que ella pues estuvo en el infierno y ella vio. Estas son historias extraoficiales, no es algo bíblico que uno pueda decir esto es así, porque la palabra de Dios no nos muestra eso. Pero hay un mundo espiritual guiado por el poder del Espíritu Santo. Hay hombres y mujeres santos de Dios que ellos manifiestan que por alguna razón han tenido experiencias que le muestran ciertas situaciones. Y este es el caso de esta mujer cristiana, no dice el nombre. Pero esta es la historia. El Señor señaló a una mujer de mediana edad que el que escribe conoció antes de su muerte. Ella había muerto en un accidente automovilístico en el principio del año 2005. Yo estaba en shock de ver a aquella mujer en el infierno. Ella narra pues a una mujer que estaba en el infierno. Yo estaba en shock de ver a aquella mujer en el infierno, porque todos sabíamos que ella era una mujer temerosa de Dios y amante del Señor. El Señor me dijo que esta mujer lo amaba y que él también la amaba. Ella lo había servido cuando ella vivía en la tierra. Ella había guiado a muchas personas al Señor y conocía al Señor muy bien. Ella era compasiva con los pobres y necesitados. Ella les daba y los ayudaba en muchas maneras. Ella era una buena sierva del Señor en buenas maneras. Esas palabras del Señor me dejaron todavía más atónita y entonces le pregunté por qué Él dejaría que alguien que lo había servido también y haya terminado en el infierno. El Señor me miró y me dijo que esta mujer había creído la mentira del diablo. Aunque ella conocía bien las escrituras, pues no las creyó. Creyó la mentira del diablo de que hay pecados pequeños y pecados grandes. Ella pensó que un pecado pequeño no la llevaría al infierno porque después de todo, ella era cristiana. El Señor continuó. Yo fui con ella muchas veces y le dije que parara de hacer lo que estaba haciendo. Pero muchas veces ella razonaba que lo que ella hacía era demasiado pequeño, o sea, no tiene importancia. Y ella atribuyó mi advertencia a sus propios sentimientos de culpa. Había un tiempo en el que ella paraba, pero después en sus pensamientos se convencía nuevamente a sí misma que era una advertencia que no provenía de Dios, sino que era su propia voz, porque ese pecado era demasiado insignificante para lastimar al Espíritu Santo. Le pregunté al Señor otra vez cuál era el pecado que esta mujer había cometido y Él me contestó así. Esta mujer tenía una amiga que es enfermera en el hospital. En cualquier momento que esta mujer se enfermaba, ella no iba al hospital para pagar por su carné como una práctica normal. Ella solamente tomaba el teléfono y le decía a su amiga que le organizara medicina para ella del departamento del hospital. Su amiga siempre accedía y le pedía recoger las medicinas a una hora particular. Primero, ella decidió aceptar la mentira del diablo acerca de pecados chicos y grandes y rechazó mi verdad. Ella causó a alguien más a pecar y a robar por su bienestar y lo peor, ella contristó al Espíritu Santo. Esto es lo que causó que ella llegara al infierno. No importa si tú has traído millones de almas al Señor, es todavía posible llegar al infierno por contristar al Espíritu Santo. No solo debes preocuparte por la salvación de los demás, sino que tienes que ser también cuidadoso de no perder tu propia alma. Sé sensible al Espíritu Santo en todo momento. Después de que el Señor dijo esa palabra, Él dijo que debíamos regresar. Muchos cristianos que han oído esta historia la encuentran problemática. Ellos siempre me preguntan, ¿qué acerca de la justificación, misericordia y gracia? Y es posible perder tu salvación, esta es una pregunta que nos hacemos todos. ¿No es eso demasiado severo? ¿Puede ser un Dios tan cruel? Estas son las preguntas que le hacen a esta persona. Bueno, como he dicho en algún otro lugar de este libro, yo no estoy presentando ninguna teología aquí. Yo solo les estoy diciendo lo que el Señor me ha mostrado y enseñado y lo que Él me ha permitido experimentar. Por favor, vamos a leer nuestras Biblias para la respuesta. Miren los siguientes versículos y hagan sus propias conclusiones o saquen sus propias conclusiones. Primera de Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Romanos 6:1-2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera? Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Hebreos 10:26-27 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor, fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Puedo ir al infierno después de haber servido al Señor y después de haber guiado a otros? ¿Tú qué opinas? Escríbeme por mensaje de texto o por correo. Muchas personas piensan que simplemente voy a seguir pecando porque este pecado es muy corto. Es cuando usted sube al autobús y no le da el pasaje

seguro. Radio Tiempo, 1200 AM. Todo el tiempo en el corazón de la juventud. Bien, preciosa canción, ¿qué les pareció? Es muy conocida, es una canción que si le pones atención a la letra, pues es triste, es una canción dedicada a la persona que fallece, pero adecuada para este programa en específico y esta segunda parte. Vamos a precisamente a orar por todos ustedes, por nosotros, por la humanidad. Padre amado, bendito sea tu nombre, toda la gloria y honra te damos a ti, Señor. Te agradecemos, Padre, porque sabemos que tú nos escuchas, tú dices que tú estás atento a las oraciones de tus santos, de tus hijos. Padre, yo te pido en este momento específicamente por tantos hermanos cristianos, pastores, líderes, que por alguna u otra razón en este momento están enfermos, están en cama, están con COVID-19. No solamente en Venezuela, sino en el mundo. Padre, yo te pido que tu mano sanadora, el poder de tu mano, pase por cada una de las personas. También te pido por aquellos que están apartados de ti, de la fe, porque sufrieron alguna mala experiencia, Señor, y están realmente tristes. Yo te pido también por ellos para que puedan regresar a tus pies, de regreso a casa, Señor. También te pido por todos aquellos que en este momento están enfermos, que están padeciendo por hambre, Señor, o están padeciendo por problemas, por divorcios. Padre, tú conoces a cada uno de los oyentes, tú conoces a cada uno de los radiotiempistas, Padre, y yo te pido que tú seas en este momento escuchando la oración de cada uno de tus hijos que están en sintonía en este momento en esta emisora. Padre, gracias. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, vamos a continuar con la parte de a dónde van las personas que son literalmente lo que llamamos impíos. Estuvimos la semana pasada hablando precisamente que dentro de la cristiandad hay otras doctrinas de cómo interpretar el momento final del hombre y hacia dónde se va. Habíamos hablado que de acuerdo a los adventistas y testigos de Jehová, el hombre cuando fallece pierde totalmente todo conocimiento, ¿no? No tiene recuerdo de sí mismo, todas sus obras cesan. Pero ellos por lo general nunca nombran cuando Jesús dice que él no era un Dios de muerto, sino que él es un Dios de vivo. Tampoco nombran la parábola de Lázaro y el rico que el propio Jesús pues nombró. Y estuvimos hablando también de el destino final de los justos, de los creyentes. Hablamos también de que la resurrección de los muertos se refiere básicamente que es donde hay la diferencia de que el que muere, el que fallece, lo que queda en la tierra es el cuerpo. Polvo eres y en polvo te convertirás. Pero el alma va a Dios. El espíritu de vida va donde está Dios. Y eso fue lo que vimos en la transfiguración, cuando se presentó Elías y Moisés junto a Jesús. Cuando Pedro dijo, Señor, es bueno que hagamos tres enramadas. Él era muy impulsivo y dicen que eso fue en la fiesta de las enramadas o de las cabañas, que eso fue en esa fiesta, dicen algunos teólogos eruditos. Y nosotros vimos no lo vimos lógicamente, pero lo leemos, lo hemos leído Y bueno, lo hemos visto en las películas de Hollywood, ¿ya? Cuando Moisés está presente y Elías, ¿ya? Ahora, eso nos indica de que hay una vida después de la vida. Y ellos estaban presentes con Jesús. Ahí estaban. Eso no lo pueden negar. No pueden borrar ese pasaje bíblico. También tenemos cuando Enoch y el mismo Elías fueron arrebatados y su cuerpo fueron en el camino transformado, porque ningún cuerpo mortal puede heredar el mundo espiritual. Tenemos que ser transformados. Por eso es que nuestro cuerpo descansa, porque ese cuerpo que está en los cementerios, ese cuerpo tiene que ser transformado. ¿Cómo será eso? No lo sabemos exactamente, es un misterio. Pero recordemos a Jesús mismo, a nuestro Señor. Dice que su cuerpo no vio corrupción. Esa fue la promesa del rey David en sus profecías, en los salmos. Su cuerpo no vio corrupción, o sea, no se pudrió. Eso es lo que quiere decir. Y al tercer día, él resucitó, pero resucitó con un cuerpo glorificado. Eso es lo que nosotros podemos ver en el mensaje bíblico. Y no solamente eso, sino que Jesús estuvo con sus apóstoles. Y Jesús le dijo a Tomás, ¿se acuerdan de Tomás? Mira, que Tomás no creía. Y le dijo, toca donde eran las llagas. Y Tomás tocó, o sea que es un cuerpo que no solamente puede traspasar las paredes, sino que es un cuerpo también que tenía las marcas de la muerte en cruz, de las heridas que le hicieron los clavos. Pero también vemos que Jesús partió el pan y comió. No me pregunten, pastor, ¿cómo es eso? Porque no se lo puedo explicar. O sea, hay misterio. Esto es una cuestión de fe. Jesús comió como un cuerpo glorificado, iba a comer un pan terrenal. Y no solamente eso, sino lo vemos después en Galilea. En Galilea, Jesús, nuestro Señor, al momento los apóstoles no lo reconocieron, pero después lo reconocieron cuando estaba ahí con el pececito y los panes. Y comió su pez y comió su pan. Ahora, a lo que vamos a llegar a este estudio, porque ya sabemos a dónde van los justos, pero ¿a dónde van los que resucitan y fueron impíos? Aquí tenemos una controversia, porque muchos dicen, ¿y resucitarán los impíos? ¿Qué opinas tú? ¿Los impíos resucitarán? Bueno, aquí vamos a dar y vamos a leer la epístola a los Corintios 5:10. La primera prueba nos las proporciona. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, puesto que todos hemos de comparecer, los impíos también han de comparecer y recibirán según lo que hayan hecho en el cuerpo. O sea, ellos recibirán el justo juicio de acuerdo a lo que ellos hayan hecho estando aquí en la tierra. Por eso en la primera parte del programa le leí este testimonio de la persona cristiana que por no haber confesado un pecado y sabiendo que ella estaba pecando, porque ella literalmente estaba robando y permitía que la amiga enfermera le daba medicinas que tienen un costo del hospital y se lo estaba dando prácticamente gratis cuando tenían un costo, eso es considerado un robo. Y por ese robo, ella, en este testimonio, esta persona está en el infierno. Ahora, dice la palabra que todos pecamos y entonces vamos a recibir un juicio. Como el cuerpo peca, es natural que el cuerpo sea castigado. En este caso estamos hablando del cuerpo este que se deshace en el polvo. Sería injusto castigar el alma y no el cuerpo, pues el cuerpo ha estado tan involucrado con el pecado como lo ha estado el alma en todo momento. Esta es la otra pregunta. Porque conocemos que somos también alma, cuerpo y espíritu. Como somos alma, cuerpo y espíritu, pues no somos separados. Actuamos en conjunto, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Por lo tanto, es necesario entonces que todo nuestro ser comparezca ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, hay otro versículo, pero estas son palabras del propio Jesús en Mateo 5:9 que dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. No dice que toda tu alma, sino dice todo tu cuerpo. Espero que ustedes estén captando la idea, porque aquí estamos separando el cuerpo del alma. Vemos en el mismo evangelio, en Mateo 10:28. No temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por lo tanto, el infierno será un lugar para cuerpos así como para almas. Ahora vemos aquí que hay un fuego literal. Hay muchos que niegan el infierno. Muchos dicen que es metafórico. Muchos dicen que el infierno no existe, que el infierno es aquí mismo en la tierra. Otros piensan por testimonios que el infierno está en el centro de la tierra. Lo que conocemos es que lo que hay es un magma de lava ardiente, que es esa que tú ves cuando los volcanes estallan. Pero muchas veces dicen que muchos caen y que el infierno está dentro de la tierra. Pero aquí lo que nos están reflejando precisamente, o lo que se refleja, es que el impío está compuesto de alma, cuerpo y espíritu. Sabemos entonces que el cuerpo, hablando de cuerpo que peca, ese cuerpo va a ser glorificado, aunque seas impío. Entonces ese cuerpo va a estar en llamas eternamente, va a estar consumiéndose donde el gusano no muere. Pero estas fueron palabras de Jesús. No es un invento propio. Eso está en la Biblia. Eso está en las Escrituras. El cuerpo del impío también va a ser glorificado, pero ese cuerpo que haya pecado será echado en el infierno. Y precisamente creo que ya me están captando la idea, porque estábamos hablando precisamente de lo justo. El alma del justo va a la presencia de Dios. Vamos a estar con Jesús, vamos a estar con Dios mismo. O sea, cuando morimos, nuestra alma, cuando somos justos y hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador y somos santos, pues vamos a la presencia de Dios. Pero cuando somos impíos, cuando hemos muerto en nuestros delitos y pecados, nuestra alma no va a la presencia de Dios. Nuestra alma va a un lugar de tormento que es el infierno. Y cuando el cuerpo resucite, entonces se reunirá con el alma en un lugar de tormento llamado infierno, que, como dije anteriormente, muchas personas pues no creen y lo niegan. La semana que viene vamos a hablar de otro versículo bíblico que trae una controversia, que es una gran pregunta que nos hacemos todos los cristianos y los que hemos estudiado teología. Pero es muy importante que guarden o se acuerden de este programa, o que hagan sus respectivas preguntas. Pero creo que ya me están captando la idea. El justo y el impío, ambos mueren. Uno va a la presencia de Dios y otro va al tormento eterno. Pero ¿cuándo vamos a resucitar? El justo va a resucitar en la venida del Señor, cuando seamos arrebatados. Y dice la palabra: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Esto es importante, y por eso es importante el periodo y el tiempo que estamos viviendo, el periodo de la gracia. Tú debes procurar de que tú resucites en la primera resurrección. Luego viene 1000 años de gobierno teocrático de Jesús en Jerusalén, porque el último rey del linaje de David, humanamente hablando, fue el rey Sedequía, cuando vino la invasión de Babilonia. Y el rey Sedequía, por haber prácticamente, digamos, no haber hecho caso a lo que decía Jeremías, el profeta Jeremías, y trató de huir, los soldados babilónicos lo tomaron preso, le mataron a los hijos delante de él, él fue llevado a Babilonia, le sacaron los ojos y allá murió. Ese fue el último descendiente físico, el último rey de la descendencia del rey David. Pero nosotros los creyentes sabemos que Jesús es descendiente y es el hijo de David. Ese hijo de David vendrá y reinará en Jerusalén. Y nosotros estaremos juntamente con él, lo que hayamos sido arrebatados juntamente con el Señor. Y eso es glorioso, eso es maravilloso, porque vamos a estar juntamente con el Señor. Pero ¿qué pasa a los que murieron sin Cristo? Los que murieron sin Cristo, ellos van a resucitar después de 1000 años de gobierno. Que muchos dicen que serán 1000 años o no, eso no lo podemos especificar, ¿verdad? Podemos creer que son 1000 años literales, pero hay otros que dicen que no, que puede ser algo metafórico, porque 1000 años es como un día y un día es como un año. Entonces no, un día es como 1000 años, perdón. Entonces no sabemos exactamente cuánto es el tiempo, pero lo importante no es tanto el tiempo. Lo importante es que Jesús va a reinar en esta ciudad, Jerusalén, que es amada del Señor, que el Señor va a poner su cetro ahí, y ese cetro es con Jesús. Pero lo importante es resucitar entonces a su venida. Pero ¿qué pasa con los que no resuciten en su venida? Que son los no solamente los impíos, sino aquellos que no tuvieron ocasión de creer en Jesús. O por ejemplo, ¿qué pasa con Guaycaipuro? Nuestro cacique Guaycaipuro, él nunca conoció a Jesús. A él no le predicaron de Jesús. Pues todas estas personas van a resucitar después de los 1000 años. Por eso es que hay un juicio. Por eso es que dicen que serán juzgados de acuerdo a los que hayan hecho. Eso quiere decir, serán juzgados de acuerdo a sus obras. Y dice claramente la Escritura que el que no fue hallado en el libro de la vida sería echado al fuego. Ahora, ¿qué es lo que es echado al fuego? El cuerpo glorificado de aquel que no fue hallado, que se va a reunir con su alma. Y dice la palabra que será torturado eternamente. Por eso es que la palabra dice claramente que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Eso es importante. Si tú que me estás escuchando, si tú ya eres creyente en Jesús, pero andas con, como dicen por ahí, con tu patica quebrada, que andas con tu debilidad, no te podemos juzgar, pero lo que te podemos decir de acuerdo a la palabra, revisa tu vida, revisa o revísate cómo estás, que tú delante del Señor en oración puedes realmente decirle: Padre, tú conoces esta debilidad, corta esta debilidad en mí y escapa de la ira venidera, esa ira que puede hacer que tú pases a ese estado espiritual eterno, sino que yo te pido en este momento que aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador. Si tú que me estás escuchando no eres creyente o no has aceptado a Jesús, o dices más adelante, recuerda que estamos en un periodo de pandemia, recuerda que muchos seres humanos han fallecido y no sabemos si fallecieron en pecado. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Sálvate mientras pueda haber vida, porque mientras haya vida, aún en el último segundo, en el último momento en que tú tengas vida, serás salvo. Y si tú en este momento haces la oración y escapas del fuego, yo te voy a esperar a ti después de la pandemia en la congregación. Así que yo voy a orar por ti y repite conmigo: Padre amado, en este momento yo me arrepiento de todos mis pecados, en este momento me arrepiento de mi concupiscencia, de mi debilidad, del pecado que tú conoces que yo cometo. En este momento me arrepiento de no haber creído en ti, Padre, y yo te pido que tú tomes mi alma y que tú me salves de acuerdo a lo que dice la Escritura. Creo en Jesús como tu Hijo. Creo en Jesús que murió en la cruz y que derramó su sangre por mí. Lléname del poder del Espíritu Santo y rompe en mí toda maldición que haya habido. Y como dice tu palabra, he aquí, hoy soy una nueva criatura. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si tú has hecho esta oración de fe, te espero en la congregación después que pase la pandemia. O escríbeme un correo electrónico a congregacioncdamor@gmail.com. O escríbeme un mensaje de texto 0426-401-3714. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien les habla, el apóstol Johnny Quintero, deseándote volverte a ver para darte un abrazo cariñoso. Me despido hasta la próxima semana. Chao, chao. Bendiciones. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.